suave brisa junto al mar. Este amor de madrugada, cuando ya en el horizonte sale el sol y te siento entre mis brazos, nos besamos en Alfonso Paíno nos ha dejado este bonito tema, No me quieras como amigo. Y hablando de amigos, precisamente, vamos ahora con tres de ellos, estupendo, tres maravillosas voces. Son dos de Asturias, una de Canarias, que nos traen pues estos tres preciosos temas. Antonio Sejudo nos va a dejar este dulce honey, recién hecho, recién salidito del horno. Y que seguro que os va a gustar. Un saludo, Antonio, que todo siga estupendo como hasta ahora. Y Rosa María Lobo nos trae ese tema de hace muchos años, inolvidable, como es Pregúntale a las estrellas, que yo sé, Rosa María, que las estrellas están mirando por ti y que todo muy prontito va a salir muy requete bien. Un beso para ti. Y también, pues, como les digo, nuestro querido amigo asturiano Agustín Vázquez nos deja este Porque te tengo que olvidar. Un saludo para ti, Agustín, mucha suerte en todas esas cenas concierto que estás haciendo últimamente. Mira el árbol que plantó con tanta fe y con tanto amor en el jardín. Cantaba de ilusión y al verla con el azadón yo me reí. Ella siempre lo cuidó, del frío invierno protegió con gran amor. Y en el verano fue también quien lo regaba al aumentar el sol su calor. Yo, Hani, te quiero, y allí donde estés, a tu amor y a tus cosas, yo sigo tan fiel. Nunca le gustó dejar ninguna cosa que empezó sin acabar. Tenía un joven corazón con una única ilusión de amar y amar. Otras más bellas habrán, tal vez más listas hallarás, todo puede ser. Más en dulzura y en bondad, ninguna la podrá igualar, pues será miel. Yo, Hani, te quiero, y allí donde estés, a tu amor y a tus cosas, yo sigo tan fiel. Un día que llegué al hogar, las puertas vi de par en par y la llamé. Mas ella no me contestó y un ángel que hacia el cielo fue se la llevó. Sin Hani yo no sé vivir, pues ella que vivió por mí

no soy el mismo. Te quiero olvidar y no lo consigo. Te recuerdo más que hace un año atrás, y siempre tú, mi mundo tú. Y pienso en ti, mi fórmula de amor. Y pienso en ti sin ver la solución. Porque te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar. Si yo te amo, si yo te amo. Porque te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar. Si yo te amo, si yo te amo. La soledad se sienta a mi mesa, me invita a brindar con esa tristeza, una sensación inevitable al fin. Si faltas tú, voy a morir. Confieso mi amor, ya no soy el mismo. Te quiero olvidar y no lo consigo. Te recuerdo más que hace un año atrás, y siempre tú, mi mundo tú. Y pienso en ti, mi fórmula de amor. Y pienso en ti sin ver la solución. Porque te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar. Si yo te amo, si yo te amo. Porque te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar. Si yo te amo, si yo te amo. Porque te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar. Si yo te amo. Yo te amo. Sí, yo te amo. Los cirujanos plásticos, como ya saben, pues se dedican a cuidar pues del cuerpo, del físico, de lo exterior. Nosotros, desde este rinconcito del alma, lo que queremos es, pues, aliviar, ayudar, alimentar el alma. Y ya saben que la poesía, pues, ayuda mucho, es un gran medicamento para todas esas dolencias. Y por eso, pues, vamos a abrir ahora este pequeño espacio. Siempre, nuestro programa siempre va salpicado de poema. Esta vez la vamos a poner en este pequeño espacio toda unida, y vamos a empezar con Tus cartas son un vino, de Paco Damas, un poema cantado, luego poema del alma, poema de Pablo Neruda, el temita del duodinámico, poesía en movimiento, y con todo ello pues vamos a lograr, a esperar que os guste, que os relajéis, que soñéis en este ratito pues con poemas, con cosas lindas, y olvidemos un poquito todas esas noticias, todas esas realidades que cada día tenemos que vivir, tenemos que sufrir. Y bueno, para eso estamos a estas horas, para poder relajarnos un poquitín. Con ustedes les dejo este ratito de poesía con el alma. Tus cartas son un vino que me trastorna y son

que te hable también con tu silencio, claro como una lámpara, simple como un anillo. Te pareces a la noche, callada y constelada, tu silencio es de estrella tan lejano y sencillo. Me gustas cuando callas porque estás como ausente, distante y dolorosa como si hubieras muerto. Una palabra entonces, una sonrisa bastan y estoy alegre, alegre de que no sea cierto. Una palabra entonces, una sonrisa bastan y estoy alegre, alegre, alegre de que no sea cierto. Compartí contigo pedacitos de mí, recorrí todo tu cuerpo, te besé toda la noche y el día siguiente me tomabas como uno más. Dormí contigo y amanecimos en aquella habitación, fuimos dos ilusionados. Como locos nos amamos, pero solo fue una noche, acéptalo. No debió pasar, dimos alas al placer de nuestro corazón. Todavía quedan huellas, son testigos las estrellas. Siempre queda algo entre nosotros dos. No debió pasar. Así será mejor para los dos. Y ahora te veo de cuando en cuando, no me he olvidado de ti. Sigue sin comprometerte, sin rendirte a lo que sientes, por temor a sentir daño, no te entregas a este amor. Dimos alas al placer de nuestro corazón. Todavía quedan huellas, son testigos las estrellas. Siempre queda algo entre nosotros dos. No debió pasar, hicimos de una noche una eternidad. El tiempo, así será mejor. No. Alas al será mejor para los dos. Para los dos. Bueno, pues después de alimentarnos el alma y el espíritu con estos poemas y de escuchar este bonito tema de David Bustamante y Sheila Durkal, pues nos vamos con otros dos amigos estupendos, Emilio José y el grupo Los Faicanes. Ellos nos van a dejar estos dos bonitos temas: Queja en el aire y Sabor a mí. En la campiña morena de guitarras, vino y jaca, tú estás segando la mies como una flor deshojada. Entre los olivos grises cantan las alondras pardas, cantos de prosperidad y riqueza calculada. Mientras tú, nena morena, eres joya asalariada que te entrega sin descanso hasta acabar la jornada. La, la, la, la, la, la, la, la, la. Pero no sabes odiar y no pierdes la esperanza de que algún día serás como las demás muchachas. Y cantas, bailas y ríes llena de fe y esperanza. Con tu novio compartes la felicidad soñada. Disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di, que por fuerza tienes ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueño,